La noche estaba fría, muy triste se tornó. Ella fue testigo de una vil traición. Se tornó, ella fue testigo de una vil traición. Todos lo dejaron muy solo en su dolor. El hombre traicionero con un beso lo entregó. Fue dolor, todos la abandonaron al dueño del amor. La noche fue dolor, en ese gran tormento Jesús me liberó. La noche fue dolor, todos la abandonaron al dueño del amor. La noche fue dolor, en ese gran tormento Jesús me liberó, liberó. Estaba fría, muy triste se tornó. Ella fue testigo de una vil traición. Todos lo dejaron muy solo en su dolor. El hombre traicionero con un beso lo entregó. Fue dolor, todos lo abandonaron al dueño del amor. La noche fue dolor, en ese gran tormento Jesús me liberó.